La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. El 21 de septiembre es día sábado. La liturgia de la Iglesia Católica hoy celebra a San Mateo, apóstol y evangelista. Mateo es una figura que destaca en el grupo de los apóstoles. Y sobre todo llama la atención su vocación. Es llamado cuando estaba ahí en la mesa de recaudación de impuestos de Cafarnaún. Es uno de los grandes episodios del ministerio de Jesús en Galilea. El Evangelio según San Mateo es el que conecta más luminosamente el Antiguo con el Nuevo Testamento. Hoy la Iglesia lo celebra. Y como es fiesta, las dos lecturas son especiales. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles y a otros evangelizadores. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan, pues, y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy Jesús, una vez más, entra en una casa, pudiéramos decir, en la casa de Mateo. Casa no solamente habitación, sino casa de trabajo. Ahí trabajaba Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos. Entra Jesús no solamente en la casa, entra en la vida de Mateo. ¿Qué hace Jesús? Pues él entra. No hay vocación que no venga de lo alto. Pero también la vocación supone el que uno abra la puerta para que entre Jesús. Y Jesús entra ahí, no porque Mateo haya sido ejemplo de santidad. No, pues era pecador público. Trabajaba para los romanos. No era bien visto. Ah, caray, ¿eh? Jesús no llama a la gente, vamos, buena. Jesús llama a la gente que Él quiere. ¿Qué hacía Mateo? Trabajaba. Pero según la mentalidad judía, estaba pecando. Y Jesús entra a la casa de un pecador. Al comer con pecadores, Jesús evidencia el convencimiento. Esa es su misión. Hay que hacer presente a Dios ahí donde está el pecado. ¿Cómo? A través de la misericordia. Dios ama, porque ama, perdona, lo acabamos de escuchar. El perdón es parte del amor. Y hoy lo vemos realizado en Mateo, como lo vimos realizado en esta mujer pecadora, que ya apareció en días pasados. Fíjense o fijémonos en esto. Jesús no justifica los pecados de las personas. Principalmente, Él rompe el círculo diabólico de la discriminación. Jesús es exigente, pero no inhumano. Sabe que al ser humano hay que amarlo como es para que pueda vivir su vida como debe ser, o su vida de mejor manera. La respuesta de Jesús es contundente ante quienes se escandalizan. No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. La gran lección es esa: la misericordia de Dios. La inclusión, nos gusta hablar en esos términos posmodernos, la inclusión con misericordia. Ojalá que nosotros hagamos siempre otro tanto. Yo le pido a nuestro Señor que siempre tenga esa mirada compasiva. Entró a la casa, los miró y los curó, los sanó a través del perdón. Y fueron otros. La respuesta sigue siendo personal. Es libre. Mateo dijo inmediatamente: sí voy. Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Ojalá que se haga así entre nosotros. Es día sábado, termina esta semana 24 del tiempo ordinario. Vive con intensidad este fin de semana. No te olvides de que somos de Dios. Buen sábado.